Entiendo que no puedo suplicarle una vez más, pero nada se detiene, solo vivo para ti. Dame solo un beso.